terminó y la música acabó. El tocadiscos quiere volar por la ventana, lo voy a tirar. Y no hay aire, y no hay aire. Y si lo quieres arreglar,